Muy buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal un viernes más. Todos los viernes en directo desde los estudios de Agora Sol Radio aquí en Madrid, de 4:30 a 5:30. Y bueno, recordamos que también nos podéis escuchar en remisiones todos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y además todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Un saludazo enorme para todos aquellos. Y bueno, hoy aquí una servidora Metal Rock el 18. Estamos de cumpleaños, porque hoy nuestra jefa de las jefas de Estrellas de Metal cumple nada más y nada menos que XXX años. Muchas felicidades. Muchas gracias. Feliz y cumpleaños a mí, a tú. Pues venimos con alegría. ¡Ole ahí! ¡Ole, ole! Bueno, recordamos que también podéis seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com, donde tenemos actualizado el calendario de los conciertos que ya empiezan ahí a tope otra vez. ¿Y qué ganas? Este fin de yo ya voy a uno. Madre mía, estamos que lo tiramos por la ventana. A tope. Bueno, hoy he sido yo la que he elegido el disco de fondo porque ya que es mi cumple, he decidido traer uno de los álbumes más conocidos de Him, que es una banda que me gusta muchísimo. Sobre todo la voz de Bill Evalo, que tiene ese toque que tan profundo, como dice él, esa voz de barítono tan profunda, tan sensual, yo qué sé, tan oscura. ¿Verdad? Me encanta la voz de Bill. Bueno, y es que resulta que hoy salió el disco en directo del Venus Doom. Pero como yo no soy de escuchar discos en directo, prefiero la banda en directo, voy a poner el álbum de estudio, que por cierto supuso un antes y un después en los discos de la banda, aunque ya contaban con hits como The Funeral Hearts. En este tenemos Bleedwell o Killing Loneliness, que son también dos temas constituyendo dos temas que forman parte del disco, que también son súper conocidos, ¿no? Pero bueno, constituye el álbum, según la crítica, el más oscuro de la banda. Y bueno, personalmente los discos posteriores me gustan igual, a pesar de que la crítica siguió comparándolos con este que va a sonar hoy, hasta el punto de convertirlo casi un referente. Eran un poco cansinos ya con el Venus Doom, pero bueno, aprovechamos que salió el disco en directo. Tengo que decir que soy súper fan de la discografía de Him y bueno, pues eso. No lo sabíamos. ¿Qué va? Bueno, pues vamos a arrancar hoy, aprovechando que es tu super mega cumpleaños, con un estreno que te traigo, porque hoy celebramos el aniversario del álbum homónimo de la banda de metal sinfónico After Forever, que yo sé que a ti es una banda que te gusta muchísimo, sí, que salió allá en el año 2007. Y para celebrarlo, la banda va a lanzar una reedición especial del álbum totalmente remasterizado con dos bonus track japoneses. Una ha sido la balada de piano Lonely y la otra es Sweet Forever, que dedicada para ti, dulce siempre, mi bububea y mi... Y empezamos Estrellas de Metal pues muy dulcemente. Vamos con After Forever. See you. Bueno, pues Sweet Sour de After Forever. Ah, y sé que me voy a ganar el odio de si digo que me gusta más Flor Jansen en After Forever que en Nightwish. Que sacaba más su potencial en After Forever que lo que lo está haciendo ahora en Nightwish, la verdad. Es que no sé, últimamente es una banda que me inspira encontrados, porque es una música muy buena, pero no sé por qué no soporto. No lo entiendo. Curioso, sí. Hazlo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, pues presenta la siguiente banda. Ah, pues sí, mira. Stein, muy bien, muy bien dicho. La trilingüe. Mejor que el inglés. ¿Has visto? La trilingüe cumpleañera. Y Seid, del que este tiempo atrás habíamos escuchado Zig Zag como adelanto, un tema que es una oda a los estándares de belleza en la que nos venden, pues bueno, la eterna juventud en la sociedad. Schwarz, que es un tema más flojito, más suavecito, un poco en contraposición con Angst, que es quizás la más agresiva del disco. Y bueno, en general un disco en el que, bueno, la portada aparece en las escaleras del Zandelturm, que aquí ya no sé si esto está pronunciado bien o no. Zandelturm. Ah, pues eso. En momento de Berlín, construido en los años 30 en honor a la investigación aérea en el parque aerodinámico de la ciudad. Y bueno, con esto tendríamos ya el octavo trabajo de estudio de estos alemanes, que se compone de 11 nuevos temas, bastante variaditos, y que se despide con Adieu como corte final del disco. Pero bueno, como nosotras acabamos de empezar el programa, todavía no nos vamos a despedir y vamos con Giftig. Giftish. Vamos ya, es que Rammstein nunca defrauda, es que es un grupo, de verdad, es de ¿cómo, unas me, composiciones? ¿Cómo me gusta la voz de este hombre? ¿Eh? Sí, es muy Lindemann. Sí. Bueno, ya en su trabajo en solitario... Y el teclado también me gusta está mucho. Está un poco el teclado ya... De los alemanes. Está un poco ya en otro ámbito, ¿eh? Franz Lorenz. Bueno, seguimos. Pues vamos con una banda que... Vamos con un poco de pirate metal, aunque bueno, no es realmente del todo pirate. Vamos con The Ramjacks, un álbum que salió en febrero de este año y que la banda sacó con muchas esperanzas tras la buena acogida por parte del público de su anterior trabajo, que se llamó Estia. Aquí nos encontramos con 8 temas que en ocasiones nos van a dar la sensación de transportarnos a un bar, de esto de que te imaginas ahí. Es que hay música que tiene ese don, tío, de transportarte o imaginarte en sitios. Aquí te imaginas en un bar viendo un partido de fútbol, te lo juro. Sí. O en otras nos vemos navegando ahí, echándonos al mar, como por ejemplo con el primer corte del disco, que es Bound in Maine, que narra la vida en la costa. Por cierto, estos chicos, a algunos les va a recordar un poco a Dropkick Murphy, pero estos chicos vienen de Australia y nos traen unas melodías muy positivas, muy buen rollo, y aunque sea Celtic Punk, no es del tradicional, o sea, le han dado un toque muy original. Y vamos con este tema, que por cierto se titula Across the Water. No, you won't find yourself across the water. No, you won't find yourself across the land. My darling dear, I think the hour was getting near. Your bag's packed and your heart begins to race. You should have seen it coming from the time that you started running. My darling dear, what a hell of a year. Across the land. And you'll never walk alone in that place they call your home. And no, you won't find yourself across the water. And no, you won't find yourself across the water. And no, you won't find yourself across the land. And you'll never walk alone in that place they call your home. And no, you won't find yourself. Thank you. Pues esto era Cross the Water de Rumjacks, y si os ha gustado, así todo el disco, incluso hay algunas incluso más divertidas que esta. Hombre, es que en directo tienen que ser todavía mejor que en disco. Sí, sí, sí, me ha gustado mucho este disco de Rumjacks, y de hecho he tardado en traerlo porque lo llevo escuchando desde que salió, tengo que admitirlo. Y no lo quería traer por no quitarlo de la lista de discos para escuchar que tengo hecha, de los discos que van saliendo, porque me ha gustado un montón. Eso me ha pasado a mí también con algún grupo. Sí. Sí, con The Dust Coda me pasó eso. Ah, ese sí, ese también te gusta mucho. Sí. Es verdad. Bueno, pues vamos a ir con un poquito de caña antes de empezar con nuestra sección nacional, porque los británicos del metalcore Our Hollow, Our Home vienen con un nuevo sencillo debajo del brazo, Shatter Dome, que es un tema grabado, mezclado y masterizado por Daniel Kerr. Este sencillo aborda el concepto de estar atrapado en un ciclo de vida del que no puedes escapar, un tanto peculiar. Pero bueno, es un tema muy guay. Vamos a ver cómo suena. Yeah. Shatterdom, como molan Our Hollow, Our Home. Y qué ganas de que, bueno, a ver si sacan nuevo disco, nuevo LP o algo. Muy melódico el tema, ¿no? Como ellos, que son muy melódicos. Sí, la voz ahí muy melódica. Ha estado guay ahí el metalcore. Sí. Y bueno, vamos a empezar con nuestro apartado de música nacional, que hoy, por cierto, nuestros grupos nacionales, ambos cantan en inglés. Sí, es verdad. Cierto es. Y arrancamos con una banda desde Madrid, con Wraith Apple. Sí, porque hoy estrenan su sexto trabajo de estudio. Uh-huh. Un grupo de rock formado en el año 2006 con influencias clásicas de los años 60 y 70, como Led Zeppelin, Black Sabbath, ZZ Top o Jimi Hendrix, entre muchísimos otros que tienen. También tienen bastantes toques de blues en sus temas. Y bueno, este trío madrileño regresa con Okotok, que suena así súper extraño, ¿verdad? Sí. Pues es el nombre que la tribu Pies Negros le da a una roca errática situada en las praderas canadienses de Alberta. Ojo al dato, ¿eh? Sí. Después de más de 15 años, este trío pues se siente un poquito así, pues como una piedra errática, ya que consideran inexplicable, según ellos, que después de tanto tiempo sigan en activo. Y bueno, sin embargo, aquí siguen como pues al pie del cañón presentándonos estos 16 nuevos temazos y haciendo, como ellos dicen, lo que se puede hacer mientras se puede hacer y con toda la fuerza que se tenga. Así que vámonos con The Songs Stay. I'm just a pile of bones wrapped in a greasy skin. I've got this common eyes, she will not notice me. Songs of stay. Smell of sweat and depressed, the weakest man in town. The dark color of my filthy hair will not stand out from the crowd. She's got me a little softer, the wind is not on my side. Curioso el toque de estos Wraith Apple, un sonido quizá un poco bluesero, rock blues, ¿verdad? Así. Sí, pues muy sesentero, setentero, muy guay, además muy suave, pero muy, muy sutil, muy con sonidos muy sutiles, muy uh-huh. Sí, muy guay. Yo creo que además este tipo de grupos son los que cuando ves en directo, igual al escucharlo suena como pues eso, como un poquito quizá más suave, pero luego en directos son todo lo contrario. Sí, exacto. Y te llevas ahí la sorpresa y mola, me ha gustado la verdad. No he llegado a escuchar el disco entero, me he quedado a la mitad, un poquito más de la mitad, y con canciones salteadas, ¿sabes? No ha ido en orden, entonces esta sí. Cuando la he escuchado sí que me ha llamado y digo, pues esta. Te ha llamado la atención. Que me ha gustado. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro segundo grupo nacional y vamos con Head on Collision, que es el nuevo trabajo de With the Riot, que salió a finales de febrero. Esta formación se reunieron en 2019 para crear un grupo con motivo del 25 aniversario del Punk in Dublik de NOFX. Ah, NOFX. Oh. Y bueno, entonces se dieron cuenta de que había feeling, ¿no?, entre ellos, y lo que empezó siendo como una broma de empezar una banda se terminó materializando en un proyecto real. De hecho, fue en 2020 cuando lanzaron su EP debut, del mismo nombre que la formación, y es ahora con Head on Collision cuando vuelven a la carga con 12 temas que son 12 trallazos, en donde en ocasiones las canciones nos recuerdan quizá un poco esos ritmos de los californianos Offspring, así ese toque californiano, ese tipo de música, ¿no? Y bueno, el título hace un guiño, como dijimos en febrero, al carácter del grupo, en el que parece que la dirección es estrellarse contra el suelo, pero salir como indemnes. Y es que justo cuando he visto esta frase he dicho, he tenido un fuerte déjà vu. Y es cierto, porque los pusimos en febrero, que salió uno de los cortes del disco, concretamente el Footsprings. Y bueno, para esta ocasión hemos decidido poner el Jimmy Springs, a ver qué opináis. Jimmy Springs. Just left the catch appearing on my way. He's 41 and still doing the same. He lost his mind just a few years ago. He's back on track and he won't let you go. He's got all the time, got all the time in the world. And you still love. Pues esto era Jim Springs, como ves también un tema pues bastante alegre, en verdad. Qué no primaveral, sí, sí. Muy primaveral, muy, muy positivo también. Y bueno, con esto terminamos nuestra sección de música nacional y vamos a empezar con un poquito de tralla, ¿no? Bueno, estos son suavitos, estos son suavitos, estos son suavitos. Sí, la tralla es el de después. Estos son, bueno, que nos quedan, claro, nos quedan dos semanitas solamente para escuchar el nuevo trabajo Dropout Boogie de The Black Keys, que está previsto que salga pues el día antes del vigésimo aniversario de su álbum debut, que sacaron allá pues en el 2002, si no recuerdo mal, The Big Come Up, y creo que fue el 13, creo que es el 13 de mayo de este año cuando sale este nuevo disco. Y vamos a ir con It Ain't Over, un tema con unas melodías vocales muy contagiosas y distorsionadas, acompañadas por una batería afilada y unos riffs de guitarra muy sutiles, y un tema que, bueno, a mí me ha gustado mucho. Vamos con The Black Keys. Yeah. take your soul and you can't turn around. Leave your money down. One up your sleeve might get you two in the chest. Hurting your heart, but baby knows best. And when she comes around, you lay your money down. The Black Keys. Sí, un tema muy psicodélico, como venías comentando. Sí, aquí sí, sonidos psicodélicos y pues además un sonido muy vintage, ¿no? Que no, sí, que estábamos comentando, sí. Pero es muy relajante la música. Es muy rollo. Uy, qué, fíjate, qué guay. Fíjate, coincide todo con uno de mis temas favoritos de fondo, el Killing Loneliness. Oh, me encanta este tema. Feliz cumpleaños otra vez. Happy birthday, thank you. You're welcome. No, no, en inglés no. Gracias, gracias, querida. Bueno, pues de regalo, como sé que te gusta la caña y cada vez estás más fanática del metalcore y de estas cosas así, un poco más fuertes, ¿no? Te he traído un grupo que se llama Tag My Heart, que es una banda de metal que fue formada en el año 2020 y está por Isabel, Neno, Art y Chris. Y tras varios meses y sesiones en el estudio, sacaron el pasado 25 de marzo su EP debut, Serendipia. Un trabajo formado por 5 temas en los que nos encontramos con la versatilidad vocal de Isabel acompañada por riffs pesados y variadas melodías dependiendo del tema, eso sí, porque tienen un poquito de todo. Yo he escogido Generation Fake porque creo que describe muy bien la situación actual que tenemos en la sociedad, así que un poquito de reivindicación. Vamos con Tag My Heart. Listen now. Never again. Generation Fake, de Tag My Heart, que por cierto estarán acompañando en la gira de Dark Tranquility y en Ciferum aquí en España, que estarán pues hoy en Barcelona en la Sala Salamandra, mañana en Sevilla en la Sala Custom, el día 1 en Madrid, que una servidora estará por ahí. Estará por, en primera fila, estará, ya la veo. Estará por ahí viendo a Dark Tranquility. Y el día 2 en Bilbao. Ole. Bueno, pues esta no es la única caña que vamos a tener hoy, porque ahora vengo yo con una banda que también me gusta mucho para sorpresa de algunos. Ellos son Crematory, y después del pedazo de disco que se marcaron en el 2020, ese Unbroken, que fue sencillamente brutal, nos traen este adelanto de lo que será su nuevo trabajo de estudio, Inglorious Darkness, que saldrá a finales del mes que viene a través de Napalm Records. Con Break Down the Walls tenemos el segundo adelanto, del que han sacado también videoclip y en el que Felix Tass vuelve a dejarme en vilo con esos cambios de registro. Y es que tiene una voz, en los limpios es bonita, o sea, tiene una voz muy bonita en los limpios, pero es que en los guturales para él son como respirar. Tenemos melodías potentes, oscuras, dark metal muy en la línea del trabajo anterior, y vamos a romper las normas con este Breakout the Rules. Down the wall. Break down the walls, break down the rules, porque el monstruo ha despertado. Hay que romper las normas y romper los muros y romperlo todo. Sí, cómo me gustan los cambios de ritmo de Crematory. O sea, es que es esa combinación que tienen con los elementos electrónicos y esa luego combinarlo con esa música tan oscura, a que mola. Mola, mola. Mola un montón este grupo. No seré yo la que te diga... Que no. Que no. Bueno, pues voy a aprovechar porque hoy no solo es el cumpleaños de la MOA. ¿De quién? De la MOA. ¿De quién? Sí. ¿De quién? En fin. ¿Es que te habla francés seguro? No, tendríamos que decirlo en sueco. No, en sueco ya no. Se me va de las manos tantos idiomas, ya sí. No. Porque hoy también es el cumpleaños de Johan Hegg, que es un cantante que me gusta muchísimo y es el cantante de Amon Amarth. Me encanta la voz de este hombre, bueno, y me encanta el grupo. Y bueno, no vamos a poner el último single de la formación porque creo que ya lo hemos puesto, y es que Put Your Back Into The Oar es un trallazo y no me canso de escucharlo. Cierto es. Vamos a escuchar Valkyria, que pertenece al álbum de Berserker. Así que con ellos ya nos despedimos de vosotros, os damos un fuerte abrazo, os agradecemos infinito que estéis ahí al otro lado siguiéndonos, apoyándonos. Y bueno, os deseamos como siempre un buen puente, que tenemos un puente de mayo por delante. Se me había olvidado. ¡Qué maravilla! Y esperamos veros la semana que viene aquí, como siempre, en vuestra radio favorita, Agora Sol Radio, en los estudios de Madrid, Estrellas de Metal. Pues todo dicho, ya la jefa ha mandado, hoy cumpleaños, ya hay que darle hoy la razón para todo, la tienes tú siempre. Siempre, siempre. Siempre. Hoy solo, ¿eh? Bueno. Que paséis una muy buena semana. Chao. I saw the